¿Qué tiene por ingeniería? A ver, hay una definición de AVID, que es una de las oficinas de acreditación de la carrera de ingeniería en el mundo, que define la ingeniería en estos términos. Es la disciplina que con el uso y conocimiento de las matemáticas, las ciencias naturales, se usan de manera racional y con criterio económico para dominar las fuerzas de la naturaleza. Bajo ese concepto hay tres elementos. Obviamente que las matemáticas y las ciencias naturales son muy importantes en el desarrollo de la carrera del ingeniero. Segundo lugar, que eso debe ser usado con un conocimiento práctico y teniendo en cuenta el costo-beneficio de las medidas implementadas. Y finalmente, que eso debe ser usado para el dominio de la fuerza naturaleza, el dominio de la fuerza naturaleza y el beneficio de la sociedad. Esos tres elementos deberían ser distintivos de cualquier carrera de ingeniería, cualquiera sea su especialidad. En los últimos tiempos se está proponiendo de que dicha definición sea ampliada a conceptos de los procesos de las empresas, lo cual obviamente tiene mucha mayor relación, esa definición tiene mucha mayor relación con nuestra disciplina actual. Ese es ahorita el concepto actual de ingeniería. Okay. ¿Y qué entiende por sistemas? Los sistemas realmente, y nuevamente regresamos a las definiciones, que están mencionadas en los libros, es un conjunto de partes que trabajan de manera interrelacionada entre sí, con el fin de lograr de que todo sea la suma de las partes. Obviamente esas interrelaciones comienzan a darse mucho más en áreas o actividades menos estructuradas, ¿no? Lo cual no implica de que obviamente elementos de ingeniería deban ser usados ahí. Y ese es parte del debate, ¿no? ¿Cómo juntamos los temas, las definiciones de sistemas con las definiciones de ingeniería, ¿no? Que de repente parecen más estructuradas, de repente ligeramente alejadas de la actividad de sistemas, que obviamente hacen de que esa interrelación pueda tener algunos matices. ¿Y cómo relacionaría usted eso dando el concepto de ingeniería de sistemas? Creo que el tema de la ingeniería de sistemas, a mi modesto entender, ha partido por buscar darle algunos conceptos de gestión a las actividades ligadas con la alta tecnología. La actividad de ingeniería industrial ha estado por mucho tiempo ligado al mundo de la fabricación. Y de repente los últimos 20 años ya ha migrado al tema de servicios. Sin embargo, cuando nace la ingeniería de sistemas, había un vacío muy fuerte entre cómo poner conceptos de gestión al desarrollo de la alta tecnología. Creo que la ingeniería de sistemas ahí nace como un concepto muy importante de integrar los conceptos organizacionales y de la sociedad, los conceptos de la sociedad, conceptos del negocio, ¿no? A traducirlo en un conjunto de acciones concretas de administración de tecnología y obviamente de la administración de todo el tema de ingeniería. Y obviamente creo que el reto del ingeniero de sistemas es vincular ambos mundos, ¿no? El mundo de la gestión en general, del mundo, de la sociedad, de la gestión de las organizaciones y de las empresas, ¿no? Y integrarlo esto en actividades concretas de ingeniería, ¿no? Y ahora el tema es cómo definimos alta tecnología. Obviamente todo el mundo relacionado con las TICs, todo el mundo relacionado de repente con la electrónica y la mecánica, y de repente con algunas otras disciplinas de ingeniería, en los casos sea necesario su concurso para implementar algunas soluciones mucho más concretas. El ingeniero de sistema, por lo tanto, debe tener una visión global, ¿no? Pero también tiene que tener un mucho énfasis a que esa visión global se traduzca en acciones concretas para dar un producto de servicio de alto nivel de calidad y, por, y también y sobre todo con una meta final, ¿no? Cumplir con los objetivos para los cuales esa actividad fue diseñada. Juntar esos dos mundos en un nivel de alta tecnología creo que es muy difícil y creo que las actividades del ingeniero de sistemas van por ahí. Okay. Y por último, ¿cómo cree usted que se toma la ingeniería de sistemas acá? ¿Cuál cree que son los problemas? Porque mucha gente confunde esos conceptos, piensa que es otra cosa. Muchos alumnos vienen a estudiar sin saber lo que es y quizás se egresan sin saber lo que es. En primer lugar, definiendo eso, ya hay que hacer otras separaciones. Hay personas que solamente van a estar muy ligados en vincular el mundo empresarial a los procesos de negocio. Y obviamente las personas que tienen especialidad en sistemas de información tienen un desarrollo muy importante ahí. Hay otras personas que están ligadas a los mundos de tecnología y obviamente acá las personas ligadas al software tienen que tener una especialización en ingeniería de software. Y las personas que están ligadas al mundo de la administración de servidores, equipos de comunicación, tienen que tener una especialización orientada depende de la administración de la infraestructura, que es esas que representan esas tecnologías. Y el ingeniero de sistema lo que tiene es que vincular esos tres mundos, ¿no? Esos tres mundos deben ser vinculados por, o sea, tener un gran gerente de proyecto que vincule esos tres mundos. Esos tres mundos están separados y hay que vincularlos. Creo que el ingeniero de sistemas tiene un rol importante ahí. Y eso implica, obviamente, que las universidades tengan tengan el compromiso de poder ir estableciendo algunas especializaciones dentro de esta carrera. Esta carrera tiene, estamos hablando de carrera de ingeniería, porque las carreras relacionadas con ciencia solamente tienen su derrotero en ciencia de la computación, que no es una actividad de ingeniería, lo cual no quita que obviamente sea una actividad muy importante para el desarrollo de nuevos conocimientos en el mundo de la computación que puedan ser usados como base para desarrollar nuestras soluciones de ingeniería. Pero en el mundo de la ingeniería ya hay que desarrollar especializaciones. Dejar solo el tema, un tema global puede determinar que todavía tengamos confusiones como son las que formula tu pregunta, ¿no? O sea, que la gente no sepa, bueno, sí ingeniería de sistemas, pero ¿qué hago? ¿Sistema de información? ¿Ingeniería de software? Administro servidores, ¿qué hago? Veo seguridad informática. Entonces, creo que eso ya involucra de que tenemos que tener ciertos niveles de especialización sin dejar de ver de vista el todo. Es decir, de repente sembrar árboles sin perder de vista el bosque. Uh-huh. Okay. Gracias. Ahora cuéntame bien cómo es tu